Se dice que en el 2012 se acaba el mundo, pero yo no creo en esas historias. Para mí los mayas se le acabó la piedra para seguir tallando su famoso calendario. El mundo se acaba para el que muere. Y como en esta vida lo único seguro es la muerte, yo decidí cumplir cada uno de mis metas y llevar mis logros a donde ningún otro ser humano ha podido llevar. De eso se trata la fórmula, mi fórmula, la cual he trabajado incansablemente, noche tras noche, buscando la perfección. He sido víctima de envidia, egoísmo y la traición de muchos. Y para colmo, un amarillismo que inunda nuestros canales informativos se unió a esta campaña negativa con el mismo propósito de detener la fórmula. Mi nombre es Rafael Antonio Pina Nieves, creador de la misma, y lamento notificarles que su intento ha sido en vano. Gracias a Dios y a los aplausos del público, la fórmula sigue. Pina Records.